Padre nuestro que estás en el cielo, bendice mi camino. Que en los barrios de San Luis nadie sabe su destino. ¿Por qué? Cuando salgo a la calle siempre es con tu bendición. Mi flota está prendida siempre sobre la misión. El barrio está prendido, ya no existe la unión. En un mundo perdido buscando la dirección. Mi cabeza rebota con el humo de la mota. Desde morro malandro, así que boli, toma nota. De sangre caliente, yo no me voy a dejar. Los cabrones de mi padre y la humildad de mi mamá. Caras tapadas en puras trocas tumbadas. Pantalones XL y mi camisa bien planchada. Mi cuerpo tatuado y la nariz llena de nieve. Somos o no somos, mejor llévatela leve. Estoy cansado de buscar la respuesta. Llamo a tu celular pero nadie me contesta. Ey, aquí ya nada está tranquilo. La muerte por el barrio siempre camina de un hilo. Yo, cuando salgo a la calle siempre es con tu bendición. Mi flota está prendida siempre sobre la misión. El barrio está prendido, ya no existe la unión. En un mundo perdido buscando la dirección. Fumo, fumo, fumo, y al barrio perfumo. Fumo, fumo, fumo, ya ando bien guarumo. Prende el micrófono, Moler entra en acción. Se quedaron en el suelo, no pusieron atención. Rodeado de sangre, aquí no existe la unión. Llamen a los bomberos, raperitos de cartón. Trampa de humo, de cannabis arriba. Venimos de abajo, vamos para arriba. Los malos comentarios también nos motivan. Nos cupas para arriba o te cae tu propia saliva. Porque yo, cuando salgo a la calle siempre es con tu bendición. Mi flota está prendida siempre sobre la misión. El barrio está prendido, ya no existe la unión. En un mundo perdido buscando la dirección.